Radio El Mundo está de cumpleaños. Este sábado 20 de septiembre, el Túnel del Amor te invita a celebrar con espectacular fiesta bailable los 66 años de la emisora más querida de Honduras, Radio El Mundo. Colegio de Ingenieros, 8 de la noche, con el grupo musical que todos están esperando, la Guanajeña y toda la sabrosura de la Marimba Orquesta Usula Internacional. Boletos en promoción, 250 lempiras, de venta aquí en Radio El Mundo, taquilla 300 lempiras. Ven y celebremos el 66 aniversario de Radio El Mundo, la emisora más querida de Honduras. Vestir de buen gusto, te invita Radio El Mundo y el Túnel del Amor. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes, con Menorrhobis ese cambio no es molestia. Menorrhobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrhobis, tu amiga en la menopausia. Menorrhobis, de venta en todo el país. Celebrando su 56 aniversario, el Círculo Teatral San Pedrano les invita a divertirse con la obra Los Derechos del Hombre, una divertidísima comedia del autor español Alfonso Paso. Actúa un excelente reparto bajo la dirección de Óscar Alberto Barahona y Eduardo Torres. Corra a verla en el Teatro José Francisco Salle, de jueves a domingo a partir del jueves 14 de agosto, jueves a sábado a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Que no se la cuenten, no se la puede perder. Si quieres lucir o regalar lo mejor de lo mejor, ven a Teco Sport. Camisetas de las selecciones y equipos de los más grandes del mundo: Argentina, Italia, Francia, Alemania y Honduras, Real Madrid, Barcelona, entre otras. Lucen las de Messi, Ronaldo, Vinicio Junior, Palma y de muchas estrellas más. Teco Sport, con más de 60 opciones en camisetas. Lúcelas con estilo y orgullo. Las originales al mejor precio. Plaza 20, 7 y 8 Avenida 20 Calle Suroeste, Barrio Las Palmas. Y si vives en Estados Unidos, llama al 9981-6624. Paga por Cele allá y nosotros entregamos acá. Teco Sport, lo mejor de lo mejor. Somos X2000 en su nueva era. Enseguida volvemos con más música. No nos cambies. Radio El Mundo está de cumpleaños. Este sábado 20 de septiembre, el Túnel del Amor te invita a celebrar con espectacular fiesta bailable los 66 años de la emisora más querida de Honduras, Radio El Mundo. Colegio de Ingenieros, 8 de la noche, con el grupo musical que todos están esperando, La Guanajeña y toda la sabrosura de la Marimba Orquesta Usula Internacional. Boletos en promoción, 250 lempiras, de venta aquí en Radio El Mundo, taquilla 300 lempiras. Ven y celebremos el 66 aniversario de Radio El Mundo, la emisora más querida de Honduras. Vestir de buen gusto, te invita Radio El Mundo y el Túnel del Amor. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes, con Menorrhobis ese cambio no es molestia. Menorrhobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrhobis, tu amiga en la menopausia. Menorrhobis, de venta en todo el país. Por segundo año consecutivo, hemos ganado como la red fija más rápida de Honduras. En Cable Color, hoy nos declaramos expertos regionalizando la velocidad. Hemos sido premiados por Ookla nuevamente en Honduras y otros países de la región, reafirmando la calidad de nuestro servicio y la velocidad que damos a nuestros clientes. Contrata a los líderes en velocidad. Contrata Cable Color, el internet más rápido de la región. Lleva tu sexo a otro nivel con 10 ml de VitaFer. Pruébalo. 88490161. 88490161. En San Pedro Sula. Barrio Concepción, Cuarta Avenida, Tercera Calle. Esquina opuesta al punto de Locotío, frente a Ferretería Monterroso. Marketing Premium en God We Drops. ¿Aceptas? ¿Necesita dinero? Inversiones Nacionales se lo presta. Préstamos hipotecarios a los más bajos intereses. Inversiones Nacionales tiene la solución a todos sus problemas financieros. Para remodelación de su casa, para compra de vehículo, para invertir en su negocio, Inversiones Nacionales le ofrece préstamos hipotecarios. Visítenos en la Cuarta Calle, entre Tercera y Cuarta Avenida, Edificio Inmosa. Teléfono 2516-1478 y 2516-0834. Este domingo 21 de septiembre, San Pedro Sula se despide de las consentidas de Honduras, las chicas Roland, que viajan a su gira a Estados Unidos. Y qué mejor que hacerlo en la 105 Brigada. Con los Reyes de la Punta, los Roland de la Ceiba. Venite este domingo a disfrutar y bailar todos sus éxitos al lugar más cómodo, céntrico y seguro de San Pedro Sula. Entrada general, 200 lempiras. Antes de las 3 de la tarde, este domingo sale 105 Brigada. Te invita TMS Live. Tu bandera. Bandera es un lámpara de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso sus ondas bravías escuda, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro de nítida luz, por guardar ese emblema divino, marcharé. Su patria la muerte, generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos. Tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo. Por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías esconda, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro de mí. De San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica, se identifica HRHH, Radio El Mundo, 90.5 FM, la grande de Honduras. En este mes en que celebramos con orgullo los 204 años de independencia patria, Radio El Mundo, 90.5 FM, reafirma su compromiso con la cultura, el respeto y el orgullo nacional. Con 66 años de trayectoria, seguimos llevando alegría, información y entretenimiento a los hogares hondureños. Radio El Mundo, 90.5 FM, la grande de Honduras, con más cultura y respeto para nuestro auditorio. De haber nacido acá, en esta tierra linda. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los mejores éxitos.